diferente en la Feria del Hogar este viernes 19 de septiembre de 6 de la tarde a 10 de la noche. Llega el trasnochón, disfruta experiencias únicas, conoce lo último en tendencias y encuentra promociones imperdibles. Una cita especial para ti y tu familia. Vamos a viajar en el tiempo porque un día como hoy en 1981 los Rolling Stones llegaban al número uno en la lista de Estados Unidos con su álbum Tattoo You. De ese álbum se desprende esta canción, Start Me Up. Water de Tyla en las mañanas de la X103.9 FM con los muy buenos días, esperando que se encuentren bien, deseándoles un muy buen viernes. Sí, señor, ya lo logramos. Se llegó al final, fue una semana potente. Sí. Pero ya hemos culminado esto victoriosamente. Mi amigo correspondencia digital Juan Mosquera Restrepo me escribió hace un rato una frase que me encantaría dejar aquí. Gracias. Como la frase del día, esperando que se encuentre él bien en la ciudad de Medellín y esperando que la gente que nos oye en la ciudad de Medellín también se encuentre muy bien en la xmasmusica.com. Un abrazo y un beso para todos y todas ustedes. Gracias. Ah. La frase, señor, del poeta Juan Mosquera Restrepo para que tengan ustedes ahí en su bolsillo es: el fin del mundo ya empezó, como tantas veces antes. Ah, bueno, sí, todo el tiempo. Real. Realmente estamos en el fin del mundo. Como varias veces en los últimos 30 años de mi vida. Como sí. Un año, cada año. Yo tengo que decir que pasé el 2012, que según los mayas se iba a acabar todo, pasé ese, y pasé el más cercano a la muerte, que fue el COVID. Te digo, mi fin ese de sí año. Ese sí yo pensé. Exacto. Me han tocado también varios fines del mundo. Me tocó, por ejemplo, la operación Tormenta del Desierto. ¿Cuál era esa? La primera invasión ahí, al Golfo Pérsico. Sí, ah, ok. 1991. Sí. ¿Sí? ¿Lo sentiste así como...? Era el fin del mundo. El fin del mundo. Fue la primera vez que vimos un bombardeo en vivo y en directo, sí, a través de CNN. Es cierto. Y se veía como el fin del mundo. Sí, qué sustico. Es verdad. Recuerdo muchísimo el número uno. Ponlo. En los Estados Unidos. Me encanta esto. En mi primer fin del mundo. El número uno era Show Me The Way de Styx. Lost Frequencies con Where Are You Now en las mañanas de la X. Bueno, hay noticias de Massive. Massive Attack acaba de anunciar que se van de Spotify. Sí, señor. Van a bajar su catálogo de Spotify. Compartieron un comunicado en sus redes sociales. La carga económica que durante tanto tiempo ha recaído sobre los artistas se ve ahora agravada por una carga moral y ética, donde el dinero ganado con tanto esfuerzo por los fans y el esfuerzo creativo de los músicos acaban financiando tecnologías letales y distópicas, ya es más que suficiente. Y estaba leyendo ayer la noticia y te contaba en esos momentos escuchando el mezzanine de este Spotify. En Spotify. Supongo que se van a demorar un poquito en retirarlo. ¿Quién sabe qué irá a pasar? ¿Cuánto puede ser una semana? ¿Por qué se toman esas decisiones de quitar toda la música de una plataforma? Yo creo que se lo están haciendo para apoyar primero el tema en contra del genocidio palestino. Sí. Ok. Creo que esa es la primera cosa que motiva la salida de Massive, ya que Daniel Ek, el CEO de Spotify, tiene inversiones en una compañía de drones. De armas militares con inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es para como una forma de rebelarse ante eso, ok. Massive es la primera banda con números significativos en retirarse de Spotify. Las otras no eran tan grandes. Sí. King Gizzard and the Lizard Wizard es una de ellas, y pues era una banda independiente que yo creo que nunca necesitó verdaderamente de Spotify para poder sobrevivir o sostenerse, por lo que siento que si bien es una posición en protesta válida, no es tan significativa como la de Massive, ya que Massive sí tiene 7 millones de oyentes mensuales en la plataforma y puede estar haciendo entre 1 o 2 millones de dólares por reproducciones. Lo mismo que pasó con Ben & Jerry's esta madrugada, que anunciaron que uno de ellos se va de la empresa en protesta por las políticas violentas de la administración de Donald Trump. Y creo que lo de Massive, pues es como decía el señor de Ben & Jerry's, cuando uno tiene algo que perder o mucho que perder, es la manifestación o la protesta es significativa, y creo que pasa con Massive. Sí, Massive Attack se siente va a perder una plata importante. Y igual, estamos acá también celebrándolos, Alejo, porque va a pasar. Vienen a Bogotá. Van a estar de noviembre, nos van a acompañar, un sueño hecho realidad. Así que sí, por si no lo sabían, no sé, estuvieron en un retiro y acaban de llegar al mundo y se están conectando con nosotros. Massive Attack, los pioneros del trip hop, llegan a Bogotá el 5 de noviembre al Movistar Arena. De esas cosas, Alejo, que le emocionan a uno el corazón, porque es un sueño hecho realidad, porque nos debíamos a Massive Attack. Vamos a poder ver canciones como Teardrop, que nos ponen la piel de gallina. Van a tener una mezcla brutal de electrónica, hip hop, atmósferas únicas, así que sí, es un concierto para la historia, 5 de noviembre en el Movistar Arena. Va a ser importante, Massive Attack, el regreso. Esta es la segunda vez que vienen a Bogotá, pero esta es la primera que vienen con la garantía de que ese espectáculo, cuyos niveles de tecnología están muy por encima de lo que alcanzamos a ver en el Coliseo Cubierto la primera vez, se van a llevar a cabo en directo en el Movistar Arena. Entonces, toda esa tecnología de primera línea la vamos a ver. Massive Attack en vivo en Bogotá, 5 de noviembre. Conoce lo último en tendencias y encuentra promociones imperdibles. Una cita especial para ti y tu familia. Bueno, vamos a hablar del asunto de Jimmy Kimmel. También tenemos canciones para el fin del mundo. Nuestro querido amigo poeta, escritor de la ciudad de Medellín, Juan Mosquera Restrepo, me mandó una frase que me parece chévere para cerrar la semana, y es que el fin del mundo ha llegado otra vez. Exactamente. ¿Tu último fin del mundo cuándo fue? Mi último fin del mundo, no, pues cada semana. Perdón, cada día. ¿En serio es tan trascendental? Cada semana hay alguna cosa que indica que el mundo se va a acabar. El último fin del mundo. Ah, bueno, tú lo haces general, en el mundo entero, no para ti, un fin del mundo para ti. No. Cada semana hay un fin del mundo. No, está bien, entiendo. Cada semana propagamos los medios de comunicación algún miedo sobre el fin del mundo. Sí, totalmente. Cosa. El fin del mundo ya empezó, como tantas veces antes, escribió Juan Mosquera Restrepo hoy a través de mis mensajes directos. Es real. Y queremos compartir con ustedes la magia de las canciones para el fin del mundo. ¿Cuál es su canción para el fin del mundo el día de hoy en Mañana 103.9 FM? Ay, yo tengo una tierna. Feliz. Tengo una tierna porque yo soy una romántica. ¿Eres una tierna? Sí, soy una tierna. ¿Cuál es? Se llama... Estas son las mañanas en la X. Claro, exactamente. Ah, es que ella se metió porque ella está de cumpleaños. Claro. Ahí decía en el libreto, decía, Alejandro le da play para celebrar la vida de Catalina. ¿Qué ibas a decir? Es If the World Was Ending, de JP Sachs. No tengo ni idea de qué estás hablando. If the world was ending, you come over right. ¿Cómo así? Esa canción fue la canción, el himno de la pandemia en TikTok. ¿En serio? ¿Otra cuando vez? Estábamos. ¿Cómo es? If the world was ending, you come over right. ¿No se acuerdan? No nos tocó. JP Sachs. No, es que estamos muy viejos ya. Matchbox 20. Estamos muy viejos. Ay, no, qué pesar. Pero man, no sabes, yo que creo, Alejo, que tal vez cuando lo oigamos vamos a decir, ¡ah! Claramente, porque esa canción fue del fin del mundo pandémico. piensa en otro fin bueno, del mundo. Bueno, voy a buscar, no sé si no. Entonces, falta amor en su corazón. Ay, mucho amor. Muchísimo amor. Entonces, Kimmel, bueno. Sí. El Wall Street Journal publicó ayer todo la cronología de la salida de Jimmy Kimmel, de la suspensión de Jimmy Kimmel. El tipo hace unas declaraciones, chistes, protestas, comentarios, burlas a la administración de Donald Trump luego de la muerte del comentarista de ultraderecha Charlie Kirk. Se burla de Trump nuevamente. Dos días después, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones de apellido Carr, Brendan Carr se llama, le dice a un podcaster de ultraderecha que ABC debería empezar a pensar en qué tipo de gente tiene en su equipo de trabajo, porque hay cositas que la Comisión Federal de Comunicaciones tiene que aprobar, entre ellas una importante fusión de dos conglomerados de televisión regional que llevan a diferentes partes de los Estados Unidos la señal de televisión de ABC, y que esa fusión no se puede lograr sin la aprobación de él y de su Comisión Federal de Comunicaciones, por lo que la observación del presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones es: you can do this the easy way or the hard way. Uh-huh. Fue lo que dijo Carr en esta alocución. Además de eso, hay una fusión inminente que haría que Disney, que es dueña de ABC, se quedara con los derechos de uno de los canales deportivos más importantes de los Estados Unidos.